Salud. Y decidiste lo que vas a comprar. Cierre de tanda. Radio Estilo FM 99.5 MHz. Aquí estamos, somos Radio Estilo FM, transmitiendo en 99.5 MHz, perteneciente a Juan Carlos Gaona. Desde nuestros estudios ubicados en Avenida Zapiola y calle 34A, Posadas, Misiones. Estás en el momento justo y en el lugar indicado. Y en el lugar indicado. Estás en la estación que te da siempre lo que vos querés escuchar. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Estás en el invierno 2013. Acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de los bombos que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de CTA Posadas, un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. Mi querido amigo Ricardo Emilio Borsini, secretario general de CTA Posadas, anunciando el nombre del programa, mi nombre es Ernesto Fidel Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión. Les damos la bienvenida a este humilde espacio radial desde donde transmitiremos... pretendemos transmitir noticias de actualidad, noticias antiguas, todo desde la óptica de los trabajadores. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien. ¿Hoy estamos con visitas? Hoy estamos con visitas. Le damos la bienvenida a la mesa de FM Estilo a Toto Martínez, secretario adjunto de AT Misiones. ¿Cómo estás, Toto? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Antonio, felicitaciones, ¿no? Sí, Antonio Toto Martínez. Felicitaciones por el programa porque soy realmente todos los fines de semana cuando estamos... En Posada, si no hay otra actividad, lo estamos escuchando permanentemente. Ah, bueno. Te agradezco, Toto. Ya son 5 los oyentes. Millones de oyentes en la provincia. ¿Cómo estás, Ricardo, vos? Bien, che, lindo día hoy, ¿eh? ¿Con frío, calor? ¿Templado, destemplado? Me desconcertó primero porque salí y estaba fresco. Sí, y ahora ya está haciendo calorcito, así que va a dar para... a otras actividades el fin de semana largo. Día radiante de sol. Así ahí es. Toto me está haciendo unas señas non santas, ¿eh? Arranca pues la hora del 14 bis. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas. Y el número del celular es 154-81-2669. La línea fija de comunicación de la radio. 4-46-90-20. Ya estamos sumando a esta mesa, ¿no? Juanma Escobar está en la operación técnica y también recibiendo los llamados telefónicos y nos acercan los mensajes. También puedes escuchar a través de internet en www.fmestilo995.com.ar. Y después del mediodía seguramente vas a poder escuchar este programa y todos los de la serie en el sitio oficial de Compromiso con las Bases, www.coamisiones.com.ar. Bueno, ahí vas a tener este y todos los programas, son algo así como 200 y pico de programas grabados en la red, ¿no? Bien, hoy día concurrido por militantes y gente de la AT provincial. Está en la gatera, está esperando Marcelo Graciadei también, que enseguida se va a sumar a la charla. delegado también él de ATE Provincial. Toto, te invitamos porque hace rato que nos están visitando desde ATE y queríamos saber de la propia voz de ustedes las situaciones, las novedades que vivieron últimamente. Nosotros la última noticia que mandamos fue que después de muchísimo tiempo, no sé si alguna vez sucedió, el gobernador de la provincia les recibió en su despacho para poder para que ustedes puedan plantear las problemáticas de los diferentes sectores. Nosotros decimos que es un día histórico para la organización, porque en realidad en toda su gestión es la primera vez que nos recibió como gobernador, por lo menos para escucharnos. Hasta ahora, por supuesto, lo que se planteó desde la organización, seguramente a fin de mes vamos a ver la respuesta, si realmente lo que nosotros decimos y venimos denunciando, que por la falta de gestión política nunca se dio un aumento en el básico de los trabajadores, que hace 20 años, viene muy retrasado y muy obsoleto, porque con un básico de 268 de la Administración Central, que son 7 ministerios más casa, trabajadores de Casa de Gobierno, evidentemente los trabajadores hoy tienen una desazón total, porque no tienen futuro en cuanto a sus cuestiones previsionales y con el aguinaldo que viene ocurriendo, que cobran un promedio muy bajo. Y en este programa, Toto, vamos a tratar de que nos cuentes bien qué fue lo que pasó en esa reunión y cuáles fueron los puntos que le plantearon, ¿no es cierto? Pero además la ATE está participando en otras actividades también, ¿no es cierto? Que también vamos a hablar en el programa, por ejemplo, en cuestiones ambientalistas. Sí, totalmente. Bueno, en principio nosotros veníamos trabajando en la acción porque no teníamos ni una apertura de parte del gobierno para escucharnos. Bueno, gracias a la acción de que se viene haciendo desde la organización, tuvimos que hacer una acción en Catarata porque tocamos los intereses del gobierno de la provincia. ¿Del gobernador? Y el responsable político. Bueno, se dio la audiencia porque bajaron ministros, hubo contacto con secretario de gobierno, secretario del gobernador, y envió una nota el día... me acuerdo bien que el día posterior, posterior a la acción, donde invitaba para el lunes a las 12 a recibir en la Casa de Gobierno. Nosotros como organización veníamos planteando tres puntos clave que hace muchos años viene sufriendo los trabajadores estatales y que también sufre 69 municipios. Aquellos municipios que no tienen carta orgánica tienen el salario muy bajo y el básico muy bajo, y el ingreso de muchas resoluciones ordenanzas, que como quiere decir, son en negro. Entonces, se dio la acción, recibió el gobernador y le planteamos que el básico, y le hicimos una comparación de lo que somos de carrera sanitaria provincial, donde en salud pública se está pagando la categoría 12, que es la más baja, tenemos un promedio de 940 pesos de básico, y de ahí para arriba, ¿no? Y también llevamos el recibo de sueldo, donde le demostramos que el aguinaldo, el empleado público estatal, la Administración Central, se paga al 33%. Y ahora, digo, ¿el gobernador estaba enterado de estas situaciones o se desayunó con estas novedades? No, yo creo que sí. Lo que pasa es que por ahí, seguramente, como este gobierno va en una decadencia política, se están dando en cuenta que tiene que escucharla todo, porque la expresión del gobernador en todas sus alocuciones anteriormente planteaba de que él le recibía a todos los sindicatos. Entonces, evidentemente que el mismo irresponsable es el propio gobernador, que dice una cosa pero nunca lo ejecutó, nunca hizo. Ahora se dio cuenta que tiene que escucharle a todos. Se sorprendió de lo que nosotros tres puntos planteamos, que es el tema de el básico, que mejore, el blanqueo de los 10 decretos del año 2006 que tiene los empleados de la Administración Central, y el tema de descongelamiento de la antigüedad. Son tres puntos especiales que con la voz de la secretaria general Nora Ediu, de la cual cuando ella se sentó en la mesa fue la que hizo la expresión ante el gobernador de la provincia. Bueno, se comprometió el gobernador a mejorar el básico, no dijo cuánto, ni cómo. Ni cuándo, no, dijo cuándo. ¿Cuándo? En septiembre. ¿En septiembre? En septiembre. Ah, ¿dio una fecha? Sí, dio una fecha. Y el blanqueo paulatinamente, o que iba a hacer su análisis con el ministro de Economía para ir mejorando. Y que iba a analizar el tema del descongelamiento de la antigüedad. También en ese punto remarcamos sobre el tema de la jubilación, el 82% móvil. Nosotros planteamos porque estamos preocupados que acá se sigue gobernando con dos leyes que va achatando permanentemente el salario de los trabajadores, que es la ley 1556, que es la ley de facto, y la 568, que es la cuestión previsional, que es la ley de la época de la NUCE, ¿no? Entonces le planteamos al gobernador con una copia de la ley de convenio colectivo que ATE presentó en la Cámara de Diputados, llevó la copia de todo lo que le entregamos, y dijo que iba a tratar de resolver, y que no era mucha plata, y que la intención de su gobierno era mejorar a todos los estatales. Bueno, bienvenido sea, nosotros por eso decimos, hicimos un plenario provincial el día jueves, el plenario resolvió acciones y le dio mandato al Consejo Directivo Provincial para que, si no hay ninguna de estos planteos en propuesta concreta a los empleados públicos, seguramente se viene una profundización de la acción durante estos últimos tiempos. Por eso estamos en la expectativa, a ver qué generó esta acción y qué es lo que generó también, y qué es lo que va a generar después, porque en realidad hasta ahora no tenemos nada. Digo, una lucha que viene desde hace muchos años, que están llevando adelante desde la ATE, y que, por lo que veo yo, por fin hay un viso de esperanza, ¿cierto? Se abrió un canal de diálogo, al menos, que es un avance. Yo considero que ATE tiene 87, 88 años de experiencia permanente. Además, el sindicato combativo, y eso nos lleva a nosotros permanentemente a analizar no solamente la cuestión salarial en sí, sino el presupuesto básico de la provincia, y cómo se van acomodando cada uno de los ministerios y cómo van resolviendo alguna cuestión. Primeramente, hace unos años de esta misma gestión, resolvía por el ministerio, pero había tres puntos que no podía recibir ninguno de los ministros, que era el básico, descongelamiento y el tema del blanqueo. Entonces fue el planteo inicial desde un plenario provincial y desde la Comisión Directiva Provincial, con las facultades que tiene y sus congresos, para que planteáramos eso. Y esto beneficia, ¿por qué digo que beneficia a 69 municipios? Porque venimos trabajando nosotros con un mínimo básico de 2.400 pesos para cada empleado municipal. Ya estamos en 7, 8 municipios estamos trabajando, de los 69. Y porque queremos que se modifique el blanco, porque vemos la situación de no tiene futuro los trabajadores municipales, y son empleados públicos. Hay empleados municipales que trabajan 7 horas y media, 8 horas y media, 9 horas por el mismo sueldo. Hay municipios que están pagando 4.000 pesos, pero le hace trabajar 12 horas. Es una esclavitud total. Y está bajo la responsabilidad, y también le planteamos al gobernador de que emite los decretos muy tarde, de 3 a 6, 9 meses. Tenemos un decreto 411 que nadie puede ganar, 2.825, y el Consejo de Salario ya fijó otras pautas, que es de 3.300 para este año, y eso no se está cumpliendo. No condicen las políticas de establecimiento del salario mínimo vital y móvil con lo que establece la provincia para sus trabajadores. Totalmente. Si hay un desfasaje de tiempo ahí. Exactamente. Que redunda en perjuicio del trabajador, ¿no? Y la otra cuestión que planteamos también, aparte de los tres ejes que planteaba la secretaria general, era que nosotros planteamos dentro de los convenios previsionales, era la cuestión de asignación por hijo. No puede ser que haya 40 municipios todavía pagando 30 pesos. Eso es, para mí, es anticonstitucional. 40 municipios. Anticonstitucional, porque no puede ser que haya hijos en Misiones que valga 4.60, otro 2.20 y otro 30 pesos. Y esto es una responsabilidad política del propio gobierno. Algunos cero pesos también, Bueno. Porque en el caso, por ejemplo, el caso de los docentes, ¿no es cierto? Cuando pasamos cierto tope de bruto, directamente desaparece el salario. Según el análisis que nosotros tenemos, el 40% de los 66.000 empleados no cobran asignación por hijo, justamente porque el 40%. Porque pasa, y nosotros rechazamos eso, ese modelo de política nacional y provincial, porque para sacarnos plata rápido se adhieren, pero para reponernos, como todo lo que pagamos de impuestos y más la asignación por hijo, nunca hay una cobertura política para que resuelva el problema de los trabajadores. Entonces es grave lo que pasa en esta provincia. Le damos la bienvenida a la mesa de charla acá con Toto Martínez. También está Marcelo Graciadei. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día a todos los oyentes de la radio. Bien, desde el sector catastro también tenemos novedades, ¿no? Sí. Justamente. Adelante. Sí, estamos en asambleas y viendo cómo vamos a seguir en la lucha, porque hay puntos de un acta de conciliación del año pasado, del 14 de mayo, que no se han cumplido. Entonces estamos viendo cómo vamos a accionar al respecto de los compañeros de Catastro. Todo esto en el marco de la ATE, ¿no? Sí, sí, por supuesto, en el marco de la ATE, porque el convenio se ha firmado entre la ATE, el Ministerio de Ecología y en el Ministerio de Trabajo, obviamente. Bien, planteamos los temas que vamos a desarrollar en el programa, Ricardo. ¿Te parece si te doy un pequeño título que tengo a nivel nacional? Bueno. Tengo novedades, ha promulgado una ley, una nueva ley, en la que dice que el 27 de junio de cada año va a ser, se va a festejar o se va a celebrar el Día del Trabajador Estatal Nacional. ¿Es así, Toto, no? Sí, sí. No tengo el número porque en realidad se me pasó ahora, pero en realidad esto es una lucha histórica de la Asociación Trabajadores del Estado junto con la Central de Trabajadores Argentinos, que los diputados nacionales han puesto un proyecto de ley, y ahora gracias a Dios que por lo menos logramos esto, porque son los pocos proyectos, porque fíjese que los proyectos del ART no ha ignorado a los trabajadores del gobierno y ha sacado otra ART, no realmente lo que le beneficia a los trabajadores, y este es un beneficio de la lucha. No es un beneficio que la Cámara de Diputados o el Congreso de la Nación ha votado, porque acá la iniciativa política fueron justamente tanto de la Central como los trabajadores de ATE de a nivel nacional. Le vamos a pedir a Juanma para que nos haga escuchar un poquito el audio que dice ley de... ¿Tenés en punta? ¿Podemos escuchar? A ver si podemos aclarar un poquito con este audio. La verdad que estoy, no puedo negarlo, con todos los nervios, y no porque me asuste lo que vamos a hacer, sino porque creo que estamos abriendo un cauce que no tomamos de definición o dimensión hasta dónde va a llegar, porque va a ser un ida y vuelta como pretendemos y como ha sido el que nos trajo hasta aquí, pero ahora en busca de una... Bien, se nos mezcló un poquito el audio, ese a Víctor Genaro con respecto a otro proyecto de ley que está presentando con respecto a la ley de asociaciones sindicales. Pero para terminar con esta nota de el Día del Empleado Estatal Nacional, tenemos el audio de Julio Fuentes que nos decía lo siguiente. Bueno, tenemos problema con el audio. Yo soy el encargado de renderizar estas cosas y como no soy profesional, a veces me suceden algunas chapucerías. Pero bueno, la noticia está. El 27 de junio de cada año se va a celebrar el Día del Trabajador Estatal Nacional. Claro. Y la Asociación de Trabajadores del Estado, representado por Julio Fuentes, su secretario general, solicita a las provincias y a los municipios que adhieran a la ley. Claro, nosotros estamos afilando los lápices justamente para presentar un proyecto de ley que se adhiera a la provincia, la Cámara de Diputados, que se vote, justamente para que eso sea no el 6 de septiembre, sino el 27 de junio, porque es un día histórico. Hace muchos años ATE viene reclamando justamente la unificación, porque hay muchas provincias que tenían ya como fiesta, como día del empleado público de su provincia, pero como estaban organizados en ATE, era poca provincia. Ahora se unificó a nivel nacional y bueno, vamos a trabajar seguramente fuertemente para tratar de mejorar, para que esta ley y este día 27 sea también el Día del Empleado Público de la provincia de Misiones. Uh-huh. Y en esto, por eso digo que estamos trabajando en muchos aspectos dentro de la ATE, porque también ATE no solamente corta la ruta, sino estamos trabajando en un proyecto de estatuto para el empleado municipal, para que se deje funcionar los trabajadores y que se deje de y que mejore la situación de los trabajadores en un estatuto de empleado municipal. Estamos llevando con estos poquitos días, seguramente con 30 proyectos en 30 municipios. Uh-huh. ¿Por qué le digo? Porque en las conciliaciones obligatorias en el Ministerio de Trabajo, uh-huh, siempre nos dice que se aplica la ley 1556 con la ordenanza, y hay municipios la ley 256. Nosotros lo que queremos desde la ATE que ese estatuto sea realmente la carrera de trabajadores estatales y que una vez por todas deje de ser esclavo, sino empleado público municipal, y también diciendo con esto que se enmarque para que esta ley del Día del Empleado Público también sea para los trabajadores municipales. Ricardo. No, escuchándolo a Toto, me viene a la cabeza el tema de que dentro del ámbito y del espectro de lo que son los trabajadores estatales, tenemos los trabajadores municipales, los trabajadores provinciales, cosa que tiene cobertura la ATE, porque es Asociación de Trabajadores del Estado, ¿no? Ahora, en ese contexto, Toto, vos hablabas de compañeros que tienen la carrera sanitaria o la carrera administrativa, otros que están en la municipalidad, hay 40 y pico o 60 y pico de municipios que tienen a los trabajadores más que precarizados. Es decir, ¿cómo se hace para compatibilizar, ¿no es cierto? Y decir, peleamos por un salario que tenga cierto viso de dignidad para los trabajadores estatales, porque en ese mare magnum de cosas, en ese despelote de cosas, ¿no es cierto?, cada uno paga lo que quiere, arregla como quiere y precariza como quiere, ¿no? Es decir, ¿cómo se arregla eso, Toto? Para que, digamos, el trabajador municipal que barre la calle, ¿no es cierto?, tenga un salario digno como aquel que maneja una computadora en un centro de cómputo de alta tecnología. Es decir, ¿cómo hacemos para que el mínimo pueda de alguna manera acercarse a un salario de dignidad, ¿no? Claro, nosotros decimos qué debemos hacer. Lo que ATE está haciendo es justamente trabajar en con el estatuto. Lo que vamos a fijar que desde el Consejo Directivo Provincial se hizo un estatuto para todos los 75 municipios, más allá que tenga carga orgánica o tenga estatuto del sector. Nosotros vamos a tratar, porque ahí sí vamos a discutir, para que haya un convenio colectivo de trabajadores municipales de la provincia como proyecto, y un convenio colectivo nacional como empleado municipal de todos de los 2.100 municipios del país, que sea solamente un eje. Es decir, que queremos, si vamos a discutir convenio colectivo, queremos carrera, escalafón, mejoramiento. Hay 36 adicionales que se pagan prácticamente en negro, totalmente diferenciado, ¿no? La zona inhóspita, riego, seguridad e higiene, el tema de riesgos y otros, etcétera. Entonces eso va a beneficiar. Por eso es que estamos trabajando fuertemente, no solamente en el área municipal, porque por eso en 17, 18 años en la carrera de sanitaria provincial hemos trabajado, porque fue el eje de lucha de ATE, de la cual puso en vigencia una carrera, y hoy el promedio de aguinaldo de un empleado de salud es 2.000 pesos. En ese sentido, Toto, tomando de 0 a 10, ¿no? Sí. O de 0 a 100, vamos a hacer un porcentaje. Sí. ¿En qué grado de avance se encuentra en lo que hace a la carrera sanitaria la cobertura de los trabajadores? Es decir, ¿se avanzó un 20%, un 30%, un 40%? Nosotros del comité, yo justamente soy el que participo en el comité de carrera, ya varios años, y realmente lo que siempre digo, que hay una irresponsabilidad del gobierno por la no continuidad del comité de carrera. Se abre justamente cuando por ahí ven que el sindicato empieza a hacer acciones, por ahí quieren tirarnos cositas. No se dan cuenta, manejan la lógica de que responden ante la presión. No se dan cuenta de que al haber un comité, por ley deberías tener permanentemente unas discusiones, tantos poner en vigencia la carrera para que hay una pirámide de desarrollo para arriba, y por ahí también y modificando algunos artículos que van quedando obsoletos de esa misma ley. Son dos leyes, una y un decreto que es el que reglamenta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El comité de carrera, en estos últimos dos meses, solamente una vez nos juntamos. ¿Y por qué nos juntamos? Porque queremos exigir que cada 45 días se discuta cosas que realmente se resuelvan. No que yo venga a discutir tres años y no se resuelva nunca. Yo no quiero ir a mirar la cara del funcionario para tenerla enfrente. Yo quiero respuestas para los trabajadores. Después de la pausa musical, seguimos charlando con Toto Martínez y Marcelo Aracedey sobre novedades desde la ATE. Con la las manos vacías de tantos sueños y los bolsillos llenos de realidad. La esperanza que es mucha pero no alcanza. Su pensamiento lejos, su indignidad temprana, anudó su vergüenza y salió a buscar. Y llegaron el no y el vuelva mañana, que a los cuarenta y pico ya estás de más. Cole clasificado cada semana y a nadie le preocupa su deambular. Le siguieron los no y los vuelva mañana. Porque el cómo ni el que dirá, siente que con quejarse no cambia nada, sabe que hay muchas cosas por proyectos y las promesas, los que todo te ofrecen y muchos más. Parece hasta mentira no hallar salida. Bien, el tiempo vale oro acá en la radio, así que nos tomamos y cometimos el sacrilegio de cortar este hermoso chamamecito que estábamos escuchando. Lo que pasa es que tenemos mucha novedad y nos va a quedar corto el tiempo. Por ejemplo, en la semana, Ricardo, se reunieron varias agrupaciones, asociaciones sindicales, organizaciones sociales, distintos tipos de organizaciones en la sede de la Facultad de Humanidades. ¿Eh? Te hizo mal el tinto anoche, ¿no? Se me lengua la traba. No, Ricardo. Lo que pasa es que no somos profesionales, somos gremialistas. ¿Viste? Entonces por ahí no tenemos esa práctica de decir, bueno, somos locutores. No, pues yo ya le conozco a mi compañero. Acá ya. Hablar no significa que hablemos mal, ¿no? No, me entra la desesperación porque tenemos muchas novedades y nos está quedando corto el tiempo. Y esta noticia no podemos dejar de pasarla. Nos reunimos en realidad en la sede de la Facultad de Humanidades de la UNAM. Para discutir sobre esta nueva ley de Rovira con respecto a la creación de un nuevo instituto que no se sabe bien si es de formación o de capacitación docente. O de adoctrinamiento. El tema es que se llevó a cabo una jornada muy interesante con mucha concurrencia en el aula magna de la Facultad de Humanidades, donde se convocó a través del CEMUPRO a todas las organizaciones que estamos siempre trabajando en forma conjunta y a la que adhirió, por supuesto, con todo énfasis, compromiso con las bases y también la Central de Trabajadores de la Argentina, para poder discutir un anteproyecto que presentó el diputado Rovira en relación a la creación de un instituto de formación docente. Un instituto que realmente viene traído de los pelos, no tiene asidero lógico, ni jurídico, ni político, más allá de la creación y el establecimiento de una caja, porque se haría a través de una fundación, tal cual lo hace el Centro del Conocimiento, tal cual lo hace el Parque de la Salud, que seguramente ese es un tema que tendríamos que estar hablando con los compañeros de ATE, y escapando a todos los controles que hacen al Estado, ¿no? Es decir, al Tribunal de Cuentas y todo lo demás, y convirtiendo en una tercerización encubierta a través de una sociedad anónima, ¿no? Todo lo que es el manejo de la salud, todo lo que es el manejo de la cultura y ahora el manejo de, y se intenta el manejo de la capacitación y el perfeccionamiento docente, que yo creo que es muy, muy peligroso que se lleve adelante esto, por el proyecto de ley presenta fallas estructurales muy profundas. Por otro lado, deja abierto a la regulación del decreto reglamentario de todo lo que hace que al funcionamiento de esto, que no se establece claramente en el anteproyecto, y por otro lado es un manejo de dinero muy importante. Se habla de como base para arrancar el 0,5% del Producto Bruto Interno de la provincia, no solamente el presupuesto, del Producto Bruto Interno de la provincia, y otros aportes que podrían venir después, ¿no? Esto hace que sea una cuestión demasiado liviana como para, es decir, la tratan demasiado livianamente como para darle un ok así de entrada, ¿no? Habiendo existido en la provincia escuelas normales que son institutos de formación, los cuales están prácticamente abandonados, prácticamente dejados a la deriva, y hace años que se viene peregrinando por el establecimiento de currículos como corresponde, el establecimiento de personal suficiente, el establecimiento de edificios e infraestructura necesaria para el funcionamiento, y no se está dando esto en la realidad. Así que por lo menos es inconveniente y inoportuno este proyecto, ¿no? El tema es que lo que se debatió en ese momento era cómo resistimos a estas decisiones políticas, ¿no? Así es, por eso. ¿Cómo nos organizamos? Desde la agrupación Compromiso con las Bases recibimos una nota para la producción del programa el día de ayer, donde los compañeros de Compromiso con las Bases están en la elaboración de una nueva, en forma conjunta, vamos a ver si se puede trabajar con el CEMUPRO también, para la convocatoria de todos los directores y profesores de los institutos de formación terciaria para el debate de este anteproyecto, y donde se pueda fijar postura, ¿no es cierto?, en relación a los ejes de este proyecto, ¿no? Marcelo, ¿querías decir algo? No, la verdad que no, es algo que no me extraña. Desde Casa de Gobierno también han impulsado una... En realidad es algo muy confuso, porque antes de las elecciones había un candidato que hoy es electo, que dirige también le dicen Universidad de Formación, cuando en realidad ni siquiera tiene un título que lo avala como Universidad de Formación. Existen, decía, para ayudante de albañil, para ayudante de plomería, para ayudante, y eran cursos de 2 o 3 meses y ellos lo llaman Universidad de Formación. Es algo que está impulsando. Se tomó al pie de la letra de la Universidad de la Calle. Sí, exactamente. Y esto es gravísimo, porque esto está ocurrió en el Parque de la Salud, ¿no? De la cual nosotros no sabemos todos los fondos del BIR, del Banco Mundial y de otras instituciones que se acercan, que vienen a la provincia, no se sabe el manejo, porque eso, como no se rinde en Tribunal de Cuentas, correcto, no se rinde, por ejemplo, Fiscalía de Estado, no tiene acceso a esa información, ahí está el riesgo. Nosotros decimos a la población, le tenemos que decir, que aprenda a votar en contra de estos proyectos, porque estos proyectos es justamente lo que deja a la miseria a la población, porque son pocos los que están quedando ricos. Bueno, pero ahora creo que la población se dio cuenta justamente y va viendo cómo va en decadencia un gobierno, porque en realidad este modelo de política que van implementando y van engordando unos pocos, me parece ser que hoy el pueblo misionero se dio cuenta que hay mucha gente alternativa que pueda ir desarrollando, y lo que decimos, y hay esperanza de tener otro modelo de política. Yo creo que, y le digo por qué, porque nosotros, a mí que me toca estar en el sindicato hace muchos años, prácticamente toda una carrera, y yo digo, nosotros sí, ¿por qué no vamos a opinar de política si tenemos el derecho constitucional como ciudadanos y realmente somos los que pagamos y aportamos y defendemos la democracia? Ahora, así no lo hagan muchos políticos que en 4 años avasallan todo, respetan las constituciones, ni respetan los convenios colectivos, no respetan realmente el derecho del ciudadano e implementan este tipo de modelo que va en daño y perjuicio. Porque nosotros decimos, en el caso del Parque de la Salud, hay una ley nacional, de la ley de Carrillo, que le dice bien, la salud debe ser gratuita para todos los pueblos, ¿no? Porque ¿quién es el que recauda y quién es el que aporta todo lo que es? Son el ciudadano común. Todos nosotros, porque todos somos ciudadanos. No es porque hoy estamos quizás en un sindicato, somos empleados públicos, sino a todos nos daña. Y yo siempre digo, si estos, todos, en 30 años, no se dieron cuenta, todo esto político, es solamente una cosa nos hace falta a nosotros, todos los argentinos, que es tener una estabilidad económica. Lo demás solamente va en detrimento de beneficio de algunos, pocos, porque en realidad se han cambiado muchos modelos. y vemos, y no es por dice qué, porque yo tengo pruebas, donde vemos que más de 600 millones de pesos invierten donde van a hacer una costanera, como por ejemplo el tema de Garabí, que ya compraron hace un año, o Corpus, que están peleando por comprarse la costanera, porque eso va a beneficiar a futuro, pero para poco, porque el pobre no puede comprar un kilo de fideo más y tener como depósito. Eso es así, no le alcanza para comprar medio kilo, menos va a comprar 2 kilos para decir que me sobre para el otro mes. Entonces, digo yo que todo esto del Parque de la Salud, como va a ser el tema de la educación, que quieren tener una fundación, vemos claramente que en el Ministerio del Agro había una fundación y manejaba mucha plata. Ahora, ¿quién hacía el trabajo? Los empleados públicos del agro, y no sabemos dónde se iba esa plata. Eso es, por eso justamente la falta de transparencia en la función pública hoy debería ser ley, pero una exigencia para todo, para que realmente la plata que se recauda o que se invierte se vea dónde se va. Y preguntaba yo, Ricardo, ¿cómo nos organizamos para resistir estas situaciones? Porque la única organización legalmente constituida, legalmente digo, en el marco de la ley que nos ampara, ¿no es cierto?, que es la 23.551 de asociaciones sindicales, es la ATE en este momento, que todavía se encuentra en la resistencia de estas políticas de Estado, ¿no? Sí, sí. Y digo, más allá de esta organización legal, entre comillas, hay muchas organizaciones que estamos en la lucha y que somos consideradas hasta ilegales. O sea, el gobierno se encargó primero de comprar o cooptar las organizaciones como UDPM, como, no sé, los otros sindicatos que inventan. Los llaman amigos del poder, ¿no? Claro, los sindicatos amigos del poder. Entonces, en virtud de esta situación que se vive acá en Misiones y en todo el país también, es que el fundador de CTA, ahora diputado nacional Víctor de Genaro, presentó un proyecto de ley para debatir en Cámara con respecto a la reforma de esta ley 23.551 para que se reconozca de alguna manera a las organizaciones que no tienen personería gremial. Claro, en realidad lo que se pretende desde la CTA y del proyecto de Víctor de Genaro como diputado nacional es la modificación, la reestructuración de lo que es la visión del sindicalismo hoy en la Argentina, ¿no es cierto?, y dejar de que existan entidades de primero, segundo, tercero, cuarto. Por eso nosotros orden, ¿no?, planteamos. Es decir, o somos sindicalistas todos, ¿no es cierto?, o vamos a seguir sufriendo las consecuencias de la actual ley. Porque en la práctica lo que vivimos hoy es que los sindicatos legales son solamente aquellos que son reconocidos por el poder. O sea, claro, el gobierno dice cuál es el sindicato que representa a los trabajadores y los demás son todos ilegales. Y para clarificar un poquito esto, vamos a escuchar una pequeña parte del audio de Víctor de Genaro cuando presentaba el proyecto de ley que estamos preparando ahí. En Dedos Mágicos, Juanma nos trae el audio entonces de Víctor de Genaro. La verdad que estoy, no puedo negarlo, con todos los nervios, y no porque me asuste lo que vamos a hacer, sino porque creo que estamos abriendo un cauce que no tomamos de definición o dimensión hasta dónde va a llegar, porque va a ser un ida y vuelta como pretendemos y como ha sido el que nos trajo hasta aquí, pero ahora en busca de una legalidad mucho mayor, ya que la legitimación que nos dio origen, sin lugar a duda, es lo que nos permite estar acá. No se puede concebir hoy la posibilidad de lanzar una nueva ley de organizaciones de trabajadoras y trabajadores sindicalizados, como hemos puesto para debatir como nombre, no nueva ley de asociaciones profesionales, sino nueva ley de organizaciones de trabajadoras y trabajadores sindicalizados, es mucho más abarcativo y desde allí plantearlo, si no hubiera existido la experiencia concreta de la CTA y de cientos de organizaciones que, no estando en la CTA, también encauzaron la lucha por una mayor libertad y democracia sindical. Eras permanente para toda la vida. Trabajador ferroviario para toda la vida, metalúrgico para toda la vida, portuario para toda la vida. Y yo entré en minería porque mi viejo era de minería. otra clase trabajadora existía. Hoy el 50% de los trabajadores son precarios para toda la vida y van a aumento. No tienen ningún tipo de cobertura, es otra clase trabajadora. La precariedad, el trabajo negro, el trabajo esclavo. Esa es la nueva realidad que la CTA, como otras experiencias organizativas, vino a dar cuenta. Y por eso sobrevive. Y vive hoy en experiencias importantes. Y enfrenta la posibilidad de cambio de un modelo. La ley de acciones profesionales vigentes hasta el día de la fecha es hoy un verdadero engendro. No es un modelo sindical. Si uno se pone a pensar, dice que es una identidad promovida, en realidad es un incato realizado, garantizado, pero estalló a tal punto que hay más de 1.500 organizaciones con personería. Hay otro tanto de organizaciones simplemente inscritas y hay otras miles en formación. El dedo del ministro de Trabajo, verdadero director de personal de las empresas en el gobierno, como funciona, sin lugar a duda, hace que pueda haber personería para algunos, inscripción para otros y legalidad para los más. Entonces, la realidad demuestra de que existe un engendro. Bien. Que necesitaba ser... Escuchábamos entonces parte del audio de Víctor de Genaro cuando presentaba ante una sesión de debate parlamentario las fundamentaciones de la ley, ¿no? Que en la práctica los que tienen personería gremial no son los verdaderos también representantes de los trabajadores. Ejemplo claro es acá en la provincia de Misiones, en el sector docente, ¿no es cierto? El Frente Gremial Docente, que somos ilegales a los ojos de la ley actual, somos quienes estamos llevando adelante la lucha docente. Pero lo que pasa que nosotros como entidad gremial y trabajadores tenemos el derecho constitucional de organizarnos. Quiere decir que el papel, para mí, existe cuando hay una conciliación, porque el que viola la ley es el gobierno, no la entidad ni los trabajadores. Acá es una cuestión gravísima, porque digo yo, entonces a uno le autorizo a discutir paritarias, estabilidad laboral, convenios colectivos, escalafones, presupuestos, y a otro no puede entrar en la puerta. Me parece que eso, en la democracia, nosotros decimos como entidad gremial que la democracia tiene que ser para todos. Por eso decimos la democracia sindical. Me parece que, viendo esto como usted plantea y lo que plantea un nuevo espinazo de los trabajadores del país, me parece que es enriquecer la democracia. Y yo creería que en esto tenemos que facturarle a los que pasaron muchos años en el gobierno porque fueron enriqueciendo sus intereses, pero no se acordaron que los trabajadores también es una potencia y una necesidad y es un engranaje que enriquece el país. Y han dejado muchísimo retrasado eso. Y ahí vemos las consecuencias, que hoy hay trabajadores jornalizados, promotores de salud, becarizados, con beca, con monotributo. Entonces vemos que no solamente buscan no darle la personería jurídica o gremial, simplemente dejar de tener seguir teniendo esclavos a los trabajadores de la Argentina, y eso es grave para nosotros, porque vemos que hay muchísimas emisiones, encima de 500.000 trabajadores seguramente son precarizados. Así es, nosotros teníamos desde la central, y bueno, nos congratulamos con que la ATE, un sindicato con personería gremial, ¿no es cierto?, salga a defender esta posibilidad de la democracia sindical, ¿no? Que todos aquellos que se organizan, trabajadores organizados dentro de un sindicato, sea grande, sea chico, tenga la posibilidad de sentarse a discutir de igual a igual con el patrón, ¿no? Eso es loable, eso es, creo que va marcando un rumbo dentro de lo que es la CTA, porque como parte integrante de la central, la ATE lo marca el rumbo. Y así como lo marcó en la lucha con los compañeros de Catastro, ¿no? Que hace un tiempo esta parte, después de, creo que fueron 90 y pico de días. Sí, más de 100. Más de 100 días de paro, ¿no es cierto? Pudieron torcer el brazo a la patronal y sentarlos a negociar, ¿no? Esto, si tuviéramos una ley que amparara a todos los sindicatos, no estaría dándose, ¿no? Y ver cómo se hace para que las promesas de la patronal se cumplan, ¿no? En ese sentido, ¿cómo estamos, Marcelo? Bueno, le voy a aclarar más o menos a la gente para que entienda cuál es nuestro caso en sí. Nosotros comenzamos allá por marzo del año pasado, el 2012, comenzamos una lucha debido a unos puntos que no se que nosotros necesitábamos, que eran, como todo, incremento salarial, aumento del básico y otras cosas más, pasa planta a los contratados. Cuando vamos a sentarnos a la mesa, lo primero que dicen los representantes del gobierno que se sientan con nosotros, que el aumento al básico, el descongelamiento de la antigüedad y el blanqueo salarial no era punto para discutir con ellos, que era únicamente para discutirlo con el gobernador. Uh-huh. Que no estaba en ese momento, nosotros pedíamos un básico de 1.500, que no estaba en ánimos del gobierno dar ese básico, que nosotros hemos planteado una pelea que no iba a llevar a ningún lado. Bueno, entonces seguimos la lucha esperando tener una reunión con el gobernador y pedirle directamente que empiece a blanquear los salarios. No se dio, tuvimos 5 meses de paro. Entre uno de esos puntos había, aparte del pase a planta, un reconocimiento a los agrimensores que trabajan en catastro. Ese punto sí se realizó. Ese punto fue plasmado en un acta del 14 de mayo, que es aquí donde nosotros tenemos el conflicto, que decía que ellos se comprometían para octubre del año 2012 pasar a planta a los compañeros, una recategorización y darles este reconocimiento a los agrimensores. Cuando terminamos esa audiencia en aquellas instancias, el Ministerio de Trabajo se expidió diciendo que se liberaban las partes sin acuerdo. Nosotros seguimos la lucha, porque nosotros queríamos la reivindicación, el salario. Y vino el subsecretario en su momento el 22 de agosto, que fue el día que se firmó el último acta acuerdo con el Ministerio de Ecología, diciendo que él daba su palabra de que el acta del 14 de mayo, por más que el Ministerio hubiera liberado las partes sin acuerdo, que se iba a pasar, que se iba a cumplir. ¿Qué significa esto? Que se iba a dar el pago, el reconocimiento de los agrimensores, que se iba a pasar a planta y la recategorización. Nosotros vamos a firmar ese acuerdo el 22 de agosto por la parte únicamente salarial, que en ese momento en esa acta figuraba que nos daban un adicional por computación del 50% y un pago de unas guardias que se llama movilidad y refrigerio. Ese acta caduca el 31 de diciembre del 2012. El gobierno sigue cumpliendo esa acta del 22, pero a su vez le otorga a los agrimensores el pago de este reconocimiento de sus funciones. Entonces nosotros entendemos que acá hay un acto discriminativo del gobierno. O sea, si un funcionario viene, se planta en una asamblea de trabajadores, dice, yo le voy a dar en nombre del gobierno, me parece que tendría que cumplir la palabra. Y más si le otorga una sola parte de esa acta. Nosotros vemos desde los trabajadores que hay una actitud discriminativa, porque los contratados estuvieron en la lucha y es como una forma de castigar a los contratados y a aquellas personas que necesitan la recategorización, porque la recategorización en sí es un reconocimiento a aquellas personas que están hace 30 años con una categoría 12. O sea, para decir por lo menos, bueno, el Estado me reconoce mi trabajo y me da una categoría. Sabemos que monetariamente esa categoría no influye en el bolsillo. Entonces, es simplemente una palmada para decirle, bueno, tantos años, bueno, la verdad que te damos este reconocimiento. Después, cuando se estaba haciendo el presupuesto para el 2013, el subsecretario sale diciendo que iba a dar otros dos adicionales más a Catastro, para recomponer la situación salarial de los trabajadores de Catastro, un adicional de riesgo y otro de atención al público. Tuvimos varios acercamientos con el subsecretario del año pasado, desde que se firmó ese convenio, esa acta del 22 al 31, donde él decía que le ayudemos a realizar los proyectos. Los trabajadores de Catastro hemos realizado el proyecto, lo hemos entregado en mano el 25 de febrero, y de este año, y desde ahí únicamente lo único que hace es decir que están trabajando. Nosotros entendemos que en febrero ya, desde febrero a la fecha, tenían un tiempo ya bastante como para haber aplicado todo esto con el presupuesto vigente, año 2013. Hoy estamos, presupuesto se está 2014, haciendo 2014, y nosotros todavía no tenemos respuesta. ¿Y cómo están planteando las acciones a seguir ahora desde el sector catastro? Y nosotros estamos abiertos al diálogo, lo hemos demostrado, hemos mandado una carta documento al gobernador para que vea el incumplimiento de la gente que va a hablar en su nombre, porque si un funcionario viene y promete algo porque yo vengo en nombre del Ejecutivo y el Ejecutivo me dio la orden de que se haga esto y se va a hacer y después resulta que le toma el pelo a los trabajadores, es una falta de respeto. Ricardo, ¿tenemos mensajes? Sí, hay un mensaje de un compañero que se comunica diciendo que el hecho de que el gobernador haya recibido a la ATE es de importancia para el movimiento de trabajadores organizados, porque de esta manera el gobierno está reconociendo la organización de los trabajadores, ¿no? Sí, total, nosotros creemos, y así lo sienten los compañeros, porque eso se planteó en el plenario provincial, lo que sí nosotros, más allá que nos reconozca como entidad gremial, queremos que haya respuesta para los trabajadores, porque... Como en el caso de los compañeros del catastro. Por supuesto, no es en el catastro, porque ahí el Ministerio de Ecología, vemos que salieron varias pase a planta de con trabajadores de guardaparque, pero los trabajadores que veníamos en conciliación y que hemos establecido un plazo, no se cumplió y no vienen cumpliendo. No solamente en ese sector, esto lo viene haciendo en todos los ministerios, porque vemos que más entra por la ventana que realmente por la puerta grande como entran los trabajadores. Y esto viene pasando hace rato. Por eso digo, cuando el gobierno viene planteando algún esquema como el tema del parque de la educación ahora, debería tener una sola ley para todos los empleados públicos y dejara de joder con este modelo, porque estos modelos llevan realmente a la tristeza y a la pobreza más grande. Claro, donde no hay normativa, cada uno hace lo que quiere. Claro, ¿no? Totalmente. Entonces eso, para mí eso no es democrático, porque la democracia es defendernos entre todos, pero que todos crezcamos, no solamente que poco crezca, ¿no? Tenemos otro mensaje, esta vez es Chito Pasamán, que se comunicó con nosotros y dice: felicitaciones a los trabajadores de ATE, otro ejemplo de lucha. Y no quería terminar el programa, Ricardo, sin antes decir que seguimos promocionando la marcha por el no al Garabí. Así es. Y ATE tiene una participación muy muy especial en esta organización. Totalmente, ¿no? La secretaria general Nora de Dios junto a María Alves, justamente que se está recuperando el hijo, tuvo un accidente el viernes. Así que le mandamos un saludo a ella, y que se restablezca pronto su hijo, ¿no? Y la secretaria general estuvo, yo también estuve presenciando, donde se lanzó que el día 21 de septiembre... 23 de septiembre, la caminata. Empieza una marcha desde Panambí hasta Posada, que es un distinto tramo, ¿no? Así es. Creo que se invita a toda la población a defender a la tierra de Misiones, que nos da mucha lechuga y mucho tomate para comer los pobres, y no que haya millones de hoteles para que solamente vengan los extranjeros a disfrutar de nuestra tierra, que se va a inundar, claro, la mayoría de Misiones, y que nosotros vamos a quedar cada día más pobres. Y eso lo está pasando en Puerto Iguazú, se comen euros en dólares en yen, que nosotros no decimos que está mal, pero realmente hoy hay una franja grande del 80% muy pobre en Puerto Iguazú, porque la promoción turística llevó a extranjerizar ese sector, pero realmente los misioneros que viven ahí viven mal. Así es, y el tema de los compañeros de Catastro, que también hemos visto que desde la ATE también apoyan a la realización de la marcha por el no a las represas, sí. Y que no es solamente un no por un no, sino que hay una propuesta de la elaboración y la implementación de energías alternativas que están disponibles, pero falta la decisión política de quienes tienen la posibilidad de hacerlo para que esto se implemente, ¿no? En el caso de usted, Marcelo, ¿cuál sería el mensaje para los compañeros y cómo serían los pasos a continuar con este tema, ¿no? Bueno, con respecto a la marcha. A la marcha, a la lucha. A la lucha, sí. Bueno, con respecto a la marcha, nosotros adherimos totalmente la gran mayoría de los trabajadores de Catastro, por lo que estuvimos hablando en reuniones y en asamblea. La gente se está concientizando verdaderamente que cortar un río, represarlo, es como que cuando uno se pone un torniquete en la mano, uh-huh. ¿Sí? En un brazo. ¿Qué pasa si uno se pone un torniquete en un brazo y se va pudriendo el brazo? Así es. Y es lo que está pasando con nuestro río. Tenemos el río Paraná. Uno antes tomaba el agua del río Paraná, era dos pasos y uno podía tomar el agua. Hoy no. El que toma el agua del río Paraná, así como está, termina en el hospital, digamos, ¿no? Entonces, o en la chacra 60. O en la chacra 60. Entonces, nosotros entendemos que los ríos tienen que ser libres. Existen miles de formas de energía alternativa. Así es. Que sumadas todos dan mucha más energía de la que puede dar una represa. Así es. Con menor impacto ambiental. Entonces, nosotros pedimos a todos los misioneros que acompañen esto. Ya, es más, yo creo que la provincia está concientizada. Ya dijo una oportunidad no a Corpus. Y yo creo que esto lo está entendiendo el gobernador, porque si bien entre las charlas uno mira los medios y dijo ya, hay declaraciones de él, que él sabe que el pueblo no quiere represas, entonces me parece que ellos están entendiendo y por eso no quieren realizar el plebiscito, porque saben que van a perder y cada vez se debilitan más. Bien, ¿te acordás bien la fecha? Del 23 de septiembre sale la marcha desde Panambí. El primer tramo se para en Oberá. El 23 va a haber una bendición ecuménica desde Panambí. Después, va a llegar llega a Posadas el 28 con una gran fiesta a las 11 de la mañana. Uh-huh. Viene gente de Brasil. Brasil está apoyando mucho este evento porque allá no existe un plebiscito vinculante. Uh-huh. Entonces, si nosotros llegamos a ganar este plebiscito, primero que se haga, ¿no?, el plebiscito. A lograr que se haga el plebiscito. Si ganamos el plebiscito, que sabemos que lo vamos a ganar, es un logro también para ellos. Así es. Y entonces, atención, Posadas, 28 de septiembre estamos recibiendo a la marcha por el no a la represa, sí, que arrancaría en la última etapa desde Garupá hasta Posadas. Sí, se está organizando. Nosotros en el plenario provincial también trajo toda una buena expectativa la secretaria general que vino a exponer, que cada pueblo va a tener su bandera firmada por la ciudadanía, rechazando la no más represa de Misiones. Esa es la realidad. Nosotros decimos que tenemos consecuencias gravísimas de muchas enfermedades, como el tema de leishmaniasis, como el tema de dengue y otras más, todo lo que sea micro organismo y virus que realmente hace el daño a la población, justamente a consecuencia de la represa. Y la represa solamente beneficia a las grandes industrias que no están en la Argentina, sino en los países limítrofes, ¿no? Ricardo, nos estamos despidiendo. ¿Tiene algo para finalizar? Así es, nos estamos despidiendo. Solamente convocar a los compañeros a no dejarse meter en un frasco, no vivir en una botella. Hay que comunicarse, hay que escuchar, hay que debatir. Hay que comprometerse, hay que indignarse y hay que participar, ¿no? Así que hay muchas cosas que la prepotencia del poder nos intenta llevar por delante. Así que vamos a ver si nos podemos poner de pie, la cabeza bien en alto y todo marchando hacia adelante, ¿no? Toto Martínez, Marcelo Graciadei, gracias por estar con nosotros. Ricardo, nos vemos la próxima semana. Así es. Gracias y felicitaciones. Bien, esto fue La Hora del 14 Vino. Nos encontramos la próxima semana, sábado, 11 horas, por FM Estilo. Mientras algunas radios te queman la cabeza, nosotros te calentamos el cuerpito. Radio Estilo, FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Invierno 2013. Llévanos puesta. Todo el año. Y sí, calentamos tus sentidos.